Cordiales saludos a nuestros compañeros y compañeras del grado en Derecho y especialmente a Martí por el excelente trabajo realizado como consultor de la asignatura. Nuestro proyecto se ha centrado en el estudio de la protección de la privacidad y las conclusiones del mismo las exponemos siguiendo el presente guión de 6 puntos. En primer lugar, los objetivos, seguido del marco jurídico. Jurisprudencia es el punto tercero. Punto cuarto, procedimientos y actuaciones. 5, marco internacional. Y finalizamos con las 3 cuestiones para la reflexión en el debate del aula. Comenzamos con una consideración previa a nuestros objetivos, como es el hecho de que las personas tienen derecho a preservar del conocimiento de los demás determinados aspectos de su vida. La fuente del problema nace en que revelamos a otros, muchas veces por exigencias ilegítimas, datos de nuestra intimidad que son almacenados y posteriormente tabulados, tratados y compartidos o incluso comerciados con los más diversos fines. Así, son 4 los objetivos de nuestro estudio. En primer lugar, un análisis jurídico de la protección de la privacidad. En segundo lugar, suministro de datos a través de la red. En tercer lugar, la legislación sobre protección de datos en España. Y, por último, estudiamos la legislación internacional. En relación al marco jurídico de la ley, el primer referente es obviamente la Constitución española, que indica expresamente en el artículo 18.4 que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad de los ciudadanos. Puedes encontrar un vínculo en el propio cuadro para acceder a los contenidos literales de la Constitución. La consecuencia importante de este artículo es que la recogida de datos, sea esta informatizada o no, debe incluir garantías para no vulnerar el derecho a la intimidad. Para ello se crea la Agencia Española de Protección de Datos, que verá por el cumplimiento de la ley, y es un órgano completamente independiente de la Administración. Tenéis igualmente, seguidamente, un hipervínculo que os puede llevar a la página web de la propia agencia. 5 son los principios de la protección de datos recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo texto completo podéis acceder a través del vínculo reflejado. Y esos son, en primer lugar, la veracidad. Segundo lugar, congruencia y especialidad. Tercero, consentimiento del afectado. Cuarto, protección segura de datos. Y quinto, deber de secreto. Hemos reflejado al final del cuadro un interesante vínculo a un vídeo de YouTube que recoge una conferencia impartida el año pasado por Rubí Navarrete, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre dicha ley. En relación a la jurisprudencia, nuestro estudio ha analizado a fondo más de 40 sentencias de diferentes tribunales y podemos concluir, sin lugar a dudas, que la ley es muy dura con los infractores. Se imponen fuertes o muy fuertes sanciones económicas. Los tribunales amparan en la mayoría de las decisiones el fallo, la sentencia de la agencia, y los recursos contra penas impuestas previamente se suelen desestimar prácticamente todos, ¿no? Puedes ver un vínculo a un tema de gran actualidad, como es la reciente multa a la SGAE, a la Sociedad General de Autores, que además incluiremos en una de nuestras cuestiones para el debate al final de nuestra presentación. En relación a los procedimientos y actuaciones, estos se basan principalmente en la tutela de los derechos ARCO, es decir, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los procedimientos sancionadores pueden iniciarse tanto a instancias de la parte afectada como la propia agencia de oficio, haciendo uso de su propia potestad, y los infractores pueden ser tanto personas físicas, jurídicas o incluso la propia administración. En nuestro estudio reflejamos también los diferentes tipos de actuaciones y los procedimientos especiales, aunque remitimos sobre todo a las conclusiones del punto anterior sobre jurisprudencia. En relación al marco internacional, la ley orgánica se crea en el marco legal de la directiva de la Unión Europea. Podéis acceder a través de un vínculo a esta directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 24 de octubre de 1995. Se crea también esta ley orgánica a partir de los principios de la ONU, a cuya resolución 45/95 podéis acceder a través del vínculo reflejado, y a partir de las directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos pertenece a la Red Iberoamericana de Protección de Datos, cuya finalidad es promover legislación en Iberoamérica, y participa en la Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad. La agencia también ha suscrito acuerdos con terceros países y acoge, obviamente, los que por su parte suscribe la Unión Europea, pues como pueda ser el polémico Safe Harbor de los Estados Unidos, ¿no? Os dejamos finalmente con nuestras cuestiones para el debate y con la música de Pau Casals, el Candles of Cells, que es un hermosísimo canto a la libertad y a la privacidad. Muchas gracias y mucho éxito en los resultados de este primer semestre. Thank you.